si me quieres, ay, si me amas. Séme franco, cariñito. Ya no río, tu silencio me enloquece. Ay, ya no canto, ya no río, tu silencio me enloquece. Te sueño, siento dormir.